Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Presenta Paco Palma. Hola, aquí estoy otra vez con vosotros. Soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. Hoy traemos a nuestro espacio a una de las figuras más emblemáticas dentro de la canción, de la copla, pero también quizás la figura que más vejada, que más vilipendiada ha sido durante el periodo de la dictadura en España. Miguel de Molina. Nada te debo, nada te pido. Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas, vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de pané, bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. Miguel de Molina, nombre artístico de Miguel Frías de Molina, nació en Málaga el 10 de abril de 1908. Hijo de una familia humilde, vino al mundo en una Andalucía donde habitaba la pobreza, los terratenientes, el clero de la época, la superstición. Y todo ello suponía un caldo de cultivo para provocar una guerra civil, como ocurriría posteriormente. Su padre era epiléptico y pasaba los días postrado en la cama. El pequeño Miguel aprendió muy pronto que la vida iba a ser dura para él. Rodeado siempre por mujeres, su abuela, su madre y sus cuatro tías, no fue de extrañar que a los 8 años Miguel y sus amigos organizasen un baile donde se juntaron 4 niños y 2 niñas. Como no podían formar parejas, propusieron a Miguel que se vistiese de chica y este, con la mayor naturalidad del mundo, así lo hizo. Porque tus besos compré y a mí te supiste da por un puñado de pané bien paga, bien paga, bien paga. Su madre, preocupada por la educación del niño, consigue que ingrese como interno en un colegio de curas, y allí uno de los sacerdotes, cuando Miguel acude a una de sus llamadas, intenta besarle en la boca, y el niño, tímido y retraído, le golpea con un tintero en la frente. Es expulsado del colegio e ingresa en otro de monjas, donde tiene una estancia más normal. Arbellana. Son de La Habana, son de La Habana, las traigo tostadas, las traigo saladas. En sus ratos libres se dedica a vender golosinas en la calle, y con el dinero que gana acude a presenciar espectáculos de variedades que se celebran al aire libre. Y a los 13 años, cuando ya cree que ya ha aprendido bastante en el colegio, decide marcharse del hogar familiar en busca de nuevos horizontes. Llega a Algeciras y consigue trabajo en un burdel regentado por Pepa la Limpia, llamada así por mantener el local como los chorros del oro, y sin que allí se produjese nunca ningún escándalo. Miguel es contratado para ayudar en la limpieza del burdel, hacer la compra y cocinar. Y corruco bien tostado. Una noche, una de las chicas de la casa se mete en la cama con Miguel, pero no consigue nada de este. Es en ese momento cuando Miguel se plantea cuál es su condición sexual, aunque la chica le tranquiliza y achaca su impotencia momentánea a los nervios de la primera vez. Pepa la Limpia y su amante invitan a Miguel a viajar a Granada para presenciar un espectáculo organizado por Manuel de Falla y Federico García Lorca. Desde ese momento, Miguel sentirá una gran admiración por Lorca, a quien conocerá personalmente más adelante, aunque de una forma superficial. Pese a que ya, durante toda la vida de Miguel, los poemas de Lorca le acompañarán en todo momento. Cuatro suspiros llevaba, los zapatos que te hacía, zapatera de mi alma, son estrellas que relucen alrededor de tu enagua. La luna es un pozo chico, la vía no vale nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Cansado de trabajar en el burdel de Pepa, Miguel viaja a Granada, donde organiza espectáculos para los turistas, aunque él todavía no había descubierto su vocación artística. El trabajo de Miguel es reclutar a turistas y llevarles a cualquier tablao flamenco. En Granada había una rosa más bonita que ninguna. La blancura de las fuentes envidiaba su hermosura. De noche, cuando la Alhambra se iba vistiendo de luna, bajaba el viento a Granada solo pa' ver su hermosura. La rosa se distraía oyendo los surtidores, mientras el viento gemía de amor en los miradores. Ay, mi rosa de la Alhambra, rosa de la morería, haré lo que tú me mandes con tal de que seas mía. Manda repica campanas y yo las repicaré, manda que se seque el barro y no volverá a correr. Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios, no mandes que no te quiera, porque eso no puedo yo. La simpatía y el buen hacer de Miguel no pasan desapercibido para un visitante de Sevilla, quien le convence de que viaje a la capital hispalense, que está a punto de abrir las puertas a la Exposición Universal de 1929 y donde el trabajo no le faltará. Y cortando la del tallo con manos de terciopelo, con un alfiler de plata se la prendió sobre el pelo. Y por la noche en la Alhambra, cuando la rosa moría, el viento en los arrayanes, muerto de dolor, decía: ay, mi rosa de la Alhambra, rosa de la morería, haré lo que tú me mandes con tal de que sea mía. Manda repica campanas y yo las repicaré. Manda que se seque el darro y no volverá a correr. Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios, no mandes que no te quiera, porque eso no puedo yo. En Sevilla tiene su primera experiencia sexual. Acaba de cumplir 20 años y un joven artista árabe llamado Samido, que era la gran atracción en la capital, es quien se lo lleva a la cama por primera vez. Sabrá entonces Miguel de su condición de homosexual, que nunca esconderá ni reprimirá. Tiene una buena mamá y un perrillo sibilín, y tiene un novio muy forma que le llaman Agustín. Y cuando toman café en la camilla los tres, se juegan un dominó, y el perrillo que no ve por debajo lo ve todo. Y pa' que la trampa no vea, anilla por lo bajillo canturrea. Agustín, llévate al perro y un ratito a la alamea. Y un ratito a la alamea. En Sevilla, Miguel sigue organizando espectáculos para turistas hasta que es reclutado en 1930 para el servicio militar en Madrid. Allí consigue se le destine a Algeciras, donde Pepa la Limpia mueve los hilos de sus amistades más íntimas entre el ejército algecireño, y Miguel es rebajado de servicio. Donde no debiera estar, y el perro que estaba allí le dio el tufo en la nariz, y un ladrillo le pegó, y a la madre la dejó más despierta que un tití. Ya ni ya como desea verse solita un ratillo canturrea. Agustín, llévate al perro y un ratito a la alamea. Un ratito a la alamea, que está frito el pobrecito por salir a la alamea. Alamea, ya alamea, ya alamea, ya alamea. Un año después, en 1931, se proclama la República. Y es entonces cuando Miguel Frías se decide a dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo. Se convierte a partir de ese momento en Miguel de Molina y populariza canciones como El día que nací yo, Trinidad, Te lo juro yo, La bien paga y Ojos verdes. Copla a cuyo nacimiento tuvo el privilegio de asistir en el Barcelonés Café de Oriente y que posteriormente incluiría en su repertorio Concha Piquer. Canción además que quedaría como una de las obras de más éxito del género. Apoya en el quicio de tu casa un día, mira, vas a abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana,

la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Cuando lleva un año junto a otra compañera actuando para este empresario, aunque sabe que detrás hay alguien más importante, decide no renovar el contrato y así lo comunica a su interlocutor. Recibe esa noche una visita de tres individuos que le obligan a subir a un coche, manifestándole que tienen orden de llevarle a la Jefatura Superior de Policía en el Paseo de la Castellana. Pero el vehículo seguirá hasta un descampado donde Miguel de Molina es brutalmente torturado. Le arrancan el pelo a jirones, le rompen varios dientes y le desfiguran completamente la cara mientras le grita. Me metieron en el coche, me llevaron hasta los altos de la Castellana, me malcataron, le dieron ricino, me cortaron el pelo a tirones, tú no veas el martirio, pues. Me golpeaban con los puños de la pistola, tan fuerte que a mí me daba la sensación que me pegaban tiros. Esto es un aviso para que te vayas de España. Me dejaron tirado como un perro. Yo creí que me habían matado, porque por aquellos días el paseo era una cosa rutinaria. Cuando despierta está solo en la mitad del descampado y como puede consigue parar un coche que le llevará a su casa en Madrid. Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Su negativa a actuar para el empresario le ha costado muy caro. Recibe una notificación para ser confinado en Cáceres y de ahí pasará a Buñol, donde se le prohíbe trabajar. Levantado el confinamiento y de nuevo viviendo en Valencia, Miguel de Molina recibe una invitación para actuar en Zaragoza. Y tras esta actuación, le vuelven a prohibir que pueda trabajar. Al Museo de Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar la maravilla de Murillo y Rafael. Y por las tardes con una rosa de los jardines cae a la entrada, pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada. Y decía al chavalillo, ¿pa' qué voy a entrar ahí si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí? Trinia, mi Trinia, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada, algo tu vida envenena, que tiene la mirada, que no me parece buena Trinia, mi Trini, ay, mi Trinia. Museo sevillano un mar día visitó un banquero americano que de Trini se prendó, y con el brillo de los diamantes la sevillana que ofrenda, y entre los brazos de aquel amante huyó de España la Trinidad. Y ante el cuadro no acabado, así decía el pintor: tú me has hecho un desgraciado, sin ti qué voy a hacer yo. Trinia, mi Trinia, la de la puerta real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparar, algo tu vida envenena, que tiene la vida, que no me parece buena, Trinia, mi Trini, ay, mi Trinia. Miguel de Molina, cansado de las prohibiciones para poder actuar y con la urgente necesidad de ganar dinero, consigue de un amigo un pasaporte para viajar a Buenos Aires, quien además le acompaña para cruzar el charco y vivir también en Argentina. Es el año 1942 y el artista acaba de cumplir 34 años. Y ha de causarle la mayor emoción ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso en España se da si se quiere, con él no se engaña. Bien puede usted besarla en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo van a cualquiera. Cuando llega él a Buenos Aires, él dice que llega con 2 duros en el bolsillo y los arroja al Río de la Plata, diciendo: entro sin dinero. Averigua cuál es el mejor hotel de Buenos Aires, averigua las familias de doble apellido de Buenos Aires, que son las familias de la aristocracia, de alto nivel socioeconómico, digamos, y se autoenvía flores de todas estas personas. Y cuando la gente del hotel se la lleva a la habitación, le dice: soy alérgico a las flores, por favor, póngalas fuera. Entonces esa tarde da un vino español en Buenos Aires a toda la prensa, y claro, cuando llega a toda la prensa y se encuentra con docenas y docenas de flores, de ramos de flores, de familias importantes argentinas enviadas a Miguel de Molina, todo el mundo pregunta: ¿quién es Miguel de Molina? Si se quiere, con él no se engaña. Bien puede usted besarla en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. En la capital argentina triunfa allá donde actúa, donde además participó en películas como Luces de Candilejas o Esta es mi vida, y adquiere una casa en propiedad que va llenando con sus múltiples pertenencias adquiridas con el dinero que va ganando. Sin embargo, un día recibe una orden de que debe abandonar el país por orden de la embajada española, sin más explicaciones. Pero antes pasará 7 días en la cárcel. Y cuando sale para ser embarcado rumbo a España, le habrán quitado todo el dinero que tenía, así como sus pertenencias de la casa: cuadros, joyas, antigüedades, marfil. Precisamente será su amigo y quien le consiguió el pasaporte, uno de los que más le expoliaron. Miguel de Molina estaba predestinado a estos desengaños. Yo no tengo en el mundo más pena que no tener alas para poder volar, y el no ser golondrina paloma que el cielo de España pudiera cruzar. Es mi pena más grande en la vía no ser un rayito de luna o de sol que en las rejas de mi Andalucía da temblando un beso de luna a una flor. Que en las rejas de mi Andalucía da temblando un beso de luna a una flor. Ay, qué pena, que no sé palabras decir. Es hincarse sufrir la condena de mirarme tan lejos de ti. Ay, qué pena, cuando miro una estrella lucir. Es pensar que una tierra extranjera, cuando yo me muera, me habrá de cubrir. Yo quisiera correr con el viento que lleva de España perfume de azahar y en sus noches ser queja y lamento, jazmín y claveles, guitarra y cantar. Ser la ola de espuma bravía que en playa española se rompe al chocar y la fuente de plata fundida que en tu alhambra mora parece llorar. Y la fuente de plata fundida que en tu alhambra mora parece llorar. Ay, qué pena, que no sé con palabras decir. Es hincarse, sufrí la condena de mirarme tan lejos de ti. Ay, qué pena, qué pena, cuando miro una estrella lucir. Es pensar que una tierra extranjera, cuando yo me muera, me habrá de vivir. Cuando vuelve a España se ve obligado a malvivir y descubre que todas sus desgracias, la explotación en las actuaciones durante los primeros años del franquismo, la paliza, la prohibición de actuar, su expulsión de Buenos Aires, se deben a un mismo personaje, un alto funcionario de asuntos exteriores del gobierno de Franco al que no conoce ni ha visto jamás, un alto funcionario que además es homosexual y quiso destrozar a Miguel de Molina, probablemente porque él quiso ser como el artista y nunca lo consiguió. Y de La Habana venía el barbián de mi tío y don Triquitraque el americano que todo el mundo tiene recorrido. Traca que traca, traca que traca, rejuntando panes. Tuvo un valedor al principio Miguel de Molina, que fue la sombra de Miguel de Falla. Tan pulcro, tan educado, tan escrupuloso, quizá no hubiera sido respetado por algunos como después lo fue. Al verlo hacer un don Triquitraque, por ejemplo, que se sale del dramatismo de la bien pagada o de otros temas, me decía Rafael Alberti, es el mariconerío llevado a la cúspide de la obra de arte. Y ese mariconerío no estaba dicho en absoluto en tono peyorativo. Traca que traca, traca que traca, rejuntando panes con su comercio de hipiapa. Viaja entonces a México y vuelven los problemas. Miguel de Molina está teniendo un notable éxito allá donde actúa, pero los teatros son controlados por un sindicato que preside del famoso Jorge Negrete. Algunos enviados avisan a Molina que debe someterse a las leyes que marca Negrete, pero Miguel se niega. A partir de ahí se le intentan reventar algunos espectáculos, colocan petardos en sus actuaciones, e incluso una de ellas es interrumpida con grandes gritos por el secretario de Negrete, ni más ni menos que Mario Moreno Cantinflas. Pañolitos de seda, que más bonito nadie los tiene. Ay, que don Triquitraque ha traído canela y clavo a su parcante y oro nativo, los colmillitos de un elefante, poquito fresco y un moro vivo. Ay, que don Triquitraque y una mona rabona con su bonito y una cotorra que viene hablando y unas calenturitas que el pobrecito ya está parmando. Que don Triquitraque, traca que traca, traca que traca, rejuntando panese con su comercio de hipiapa. El gobierno de Argentina ha cambiado y Miguel de Molina recibe una llamada de Eva Perón para que actúe en Buenos Aires en un festival benéfico. Hasta allí viaja Miguel y le cambia la vida. Firmará contratos con multitud de empresarios y vive 14 años. Le ayudó mucho Eva Perón. Eva Perón comprendió el arte de Miguel, ella también era artista. Él tuvo serios problemas en México por envidia. Las envidias hacia Miguel eran muy grandes. Y la gente entraba en su vida privada para tratar de opacarlo, para tratar de demacrarlo, para tratar de bajar esa gloria auténtica que él tenía. Recuerdo de Miguel que era un artista totalmente disciplinado. Llegaba una hora y media antes al teatro, se maquillaba, se preparaba. Era el diseñador de su ropa, era un artista excelente porque en aquella época, cosa que la gente ha olvidado, no existían los micrófonos, existía una orquesta en el foso y a pesar de que él tenía una voz rajada, dramática, porque no tenía una voz potente, pero llegaba con una sensibilidad total al público. Y ya me quiere mi Rita bonita, la llave de mi tesoro de oro, que ya tengo quien me diga, Paco, llévame a los toros, Paco, llévame a los toros. Y romería luce Rita su bordado y Paco va de veleta con sus anillos dorados. Una niña de bandera se interpuso entre los dos y en defensa de su Paco Rita la vida perdió. De luto están los flamencos y toda la torería y Chinita en sus espejos crespones negros ponía. Ay, que con el aire que tú llevabas, ay, que cuando tú ibas bailando y los ojitos de mi cara de penas se están llenando y a todo el mundo le digo este estribillo penando. Se murió ya mi Rita bonita, la llave de mi tesoro de oro. Ya no tengo quien me diga, Paco, llévame a los toros. Paco, llévame a los toros. En 1957 vuelve a España y recorre toda la geografía española actuando. aunque tiene que aguantar todas las crónicas que en su contra se escriben por su condición de homosexual y republicano. A los 52 años se retiró del mundo del espectáculo. La película Las cosas del querer, dirigida por Jaime Chavarri en 1989 e interpretada por Manuel Bandera, Ángela Molina y María Barranco, es una versión libre basada en su vida, recuperando su memoria histórica. Resultó un éxito de taquilla. En los años 90 se hizo una segunda parte en Argentina. Según se desprende del libro Botín de Guerra, donde se reúnen textos escritos por Miguel de Molina, la producción de la película Las cosas del querer no le pagó los derechos por utilizar de manera libre su historia personal. Eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo, y yo no me di cuenta de que te tenía, y hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, y quiebra mi cintura y hasta pégame. Y échame en los ojos un puñado de arena, y mátame de pena, pero quieres. Mira que te llevo dentro de mi corazón, y por la salucita de la madre mía, que te lo juro yo, que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentira, se quede sin luz. Por ti yo sería capaz de matar. A finales de 1992, a los 84 años, y cuando ya vivía de nuevo en Argentina, el rey Juan Carlos I le otorgó por medio de la embajada la orden de Isabel la Católica. El embajador, en nombre del rey, dijo: Miguel de Molina se lo merece, ha sido el mejor en el renacer actual de la copla y sigue siendo el maestro indiscutido de todos. Sirva esta medalla de sentido reconocimiento y homenaje a su entrañable labor representando lo más noble y profundo de España. Miguel de Molina manifestó entonces que desde 1940 a 1992 habían pasado 52 años. Es cierto que en España, gracias a la democracia, a su majestad y al pueblo, se barrió el fantasma de Caín. Pero yo sentía que esa reparación que quería simbolizarse en la medallita me llegaba demasiado tarde. De 1940 a 1992... España tardó 52 años en darse cuenta de que habían truncado la vida de un hombre que hubiera querido crecer artísticamente y desarrollarse en la tierra donde nació, sin ser ingrato con la Argentina que me cobijó. Tres meses después, el 4 de marzo de 1993, la muerte lo sorprendió en su casa de Buenos Aires. Estaba a punto de cumplir 85 años y dicen que, como en su famosa copla, hubiese querido cantar como despedida a la sociedad: na te pío, na te debo. Sus restos descansan en un panteón del cementerio porteño de la Chacarita, en Buenos Aires, muy lejos de la luminosa Málaga que lo vio nacer. Pero ante su tumba nunca faltan flores. Na te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y